presenta Tips Records con mucho amor y cariño. Y amor, yo era muy feliz a tu lado, mi amor. Yo te quise con locura, con pasión y amor. Elegiste otro amor, me dejaste mal herido, herido de amor.